La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Durante los días 21 y 22 del mes de julio pasado, fue celebrado en México el 23º Encuentro Nacional Diexista. Luis Gerardo Loyola nos brinda un resumen de esa reunión. Adelante. Gracias Tino y saludos oyentes de Frecuencia al Día. Los pasados días 21 y 22 de julio del presente año se realizó el 23º Encuentro Nacional Diexista Mexicano, realizado en la ciudad de La Piedad, Michoacán, México. El organizador de dicho evento fue el colega radioaficionado Abigail Nájera, donde los asistentes de dicho evento compartieron asuntos relacionados con la radio y principalmente el diexismo, afición relacionada con la captación de emisoras internacionales de onda corta, algunas difíciles de captar. Antes del inicio de dicho evento, el organizador en cuestión recibió a los invitados a dicho evento. Entre los asistentes estuvieron el profesor Miguel Ángel Rocha Gámez de Tijuana, Baja California, Maciel Cruz de San Luis Potosí, Rafael Rajera de Veracruz y muchas personalidades. Un día antes del evento se realizó una comida y la noche diexista. Esta es, en la noche se pueden captar mejor las emisoras de onda corta de diferentes lugares del mundo. Inclusive, gracias a Maciel con la ayuda de una antena especial, se pudo captar a la Estación Espacial Internacional. Los dos días que se realizó el encuentro se realizaron varias conferencias temáticas, como la del profesor Rocha, acerca de la propagación y factores que ayudan e impiden la recepción. También el Grupo Diexista México aportó sus conocimientos y realizó una conferencia acerca de la construcción de un balón para antena de hilo largo. Esto se realizó el día sábado 21. Para el domingo 22 se seguía la fiesta. El profesor Juan José Mirós realizó una conferencia por parte del Radio Club de X del Valle de México y del Radio Scouting México acerca de la seguridad y la radiocomunicación en casos de desastre natural. La emisora cultural Radio Educación en su versión onda corta fue también parte de la organización del Encuentro de X en La Piedad, siendo Pilar Cruz coordinadora de onda corta de la radiodifusora pública. La última noche diexista se realizó el mismo domingo para culminar las actividades de la 23ª edición del encuentro. Todos los asistentes quedaron muy satisfechos con ello y recibieron recuerdos como una taza y folletos relativos al evento. Los asistentes volvieron a sus lugares de origen con la promesa de volver a otro encuentro, esta vez en San Luis Potosí, en el penúltimo fin de semana de julio del 2018 y organizado por el colega diexista y radioaficionado Alejandro Vázquez, originario de dicha ciudad. Informó Luis Gerardo Loyola para Frecuencia al Día, México. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Estás en la sintonía de Frecuencia al Día, República Dominicana. El gobierno de Estados Unidos acordó con la República Dominicana apoyar el proceso de digitalización de la televisión en el país a través de la firma de una carta de intención mediante la cual las partes pretenden establecer un instrumento no vinculante de beneficio mutuo e intercambio de ideas en el campo de políticas regulatorias en telecomunicaciones. Todo el informe con Carlos Benoit. Gracias, Tino. El documento fue firmado por José del Castillo Saviñón, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y Ajit Pai, presidente de la Federal Communications Commission, FCC, de los Estados Unidos, durante un acto celebrado en la sede de este organismo en la capital norteamericana el pasado 10 de mayo, en el marco de la participación de directivos del Indotel en la Semana Dominicana, celebrada del 8 al 10 de mayo en Washington, D.C. La firma de este acuerdo entre el Indotel y la FCC forma parte de una nueva agenda internacional del Indotel y es el resultado de un primer encuentro sostenido por el presidente del Consejo Directivo del órgano regulador dominicano y el presidente de la FCC durante la principal Conferencia Mundial de la Tecnología NAB-19 llevada a cabo en Las Vegas el pasado mes de abril.

Adelante. Gracias, Dino. Antonio Avelino, desde Caruaru, en Pernambuco, Brasil, del Diex Club Sin Fronteras, para el programa Frecuencia al Día. Informe Diex, Radio Morumbi de Brasil, transmite en idioma portugués de las 00 hasta las 08 horas UTC en 6.080 kHz y de las 08 hasta las 00 horas UTC en 6.080 y 9.515 kHz. Radio Voz de América de Estados Unidos, transmite en idioma portugués de las 16:30 hasta las 17 horas UTC en 13.630 kHz y 17.655 kHz. De las 17 hasta las 18 horas UTC en 13.630 kHz y 17.655 kHz. De las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio Habana, Cuba, transmite en idioma portugués de las 20 hasta las 20 horas y 30 UTC en 15.370 kHz. De las 22 hasta las 23 horas UTC en 15.230 kHz. De las 22:30 hasta las 23 horas UTC en 11.880 kHz. De las 23:30 hasta las 00 horas UTC en 15.730 kHz. NHK Radio Japón transmite en idioma portugués de las 9 hasta las 9:30 horas UTC en 6.195 kHz. De las 21:30 hasta las 22 horas UTC en 17.540 kHz. Radio Francia Internacional transmite en idioma portugués de las 17 hasta las 17:30 horas UTC en 21.690 kHz y de las 19 hasta las 19:30 horas UTC en 17.660 kHz. Radio Taiwan Internacional transmite su programación en español de las 00 hasta las 01 hora UTC en 11.530 kHz y de las 3 hasta las 4 horas UTC en 5.985 kHz. Gracias, Dino. Antonio Avelino desde Caruaru, en Pernambuco, del Diex Club Sin Fronteras, para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Radio Exterior de España, emisión para Europa, servicio español. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. República Dominicana. El reconocido experto en tecnología, Hidekel Morrison, aclaró que de conformidad a los estándares internacionales en República Dominicana no existe ninguna red 4.5G. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Según Morrison, precisó que de conformidad a los estándares internacionales para hacer uso del término de 4.5G, que se refiere a la generación intermedia entre la cuarta y la próxima quinta generación o 5G. Es necesario, entre otros aspectos técnicos, que se logren velocidades de datos móviles en el rango de los gigabytes por segundo. Gigabytes equivale a 1000 megabytes. Eso significa que para tener una red de 4.5G, los usuarios deben poder experimentar velocidades mínimas de 1000 megabytes por segundo o 1 gigabyte, sostuvo. El ingeniero señaló que decir que una red de cuarta generación o 4G LTE es 4.5G se constituye en una publicidad engañosa que pretende hacer creer a los clientes que dispondrán de una red de 1000 megabytes, cuando en realidad solo llega a una velocidad de hasta 390 megabytes por segundo, evidenciando con esto que es una red 4G y no una 4.5G como de forma engañosa y en una práctica de competencia desleal quieren hacer creer a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de la República Dominicana, apuntó Heidekel Morrison. En tal sentido, la empresa Claro reafirmó que le llena de satisfacción adelantarse a las necesidades de ofrecer una red con capacidad de manejar la demanda futura de datos a la que está sometido el mercado en esta era de hiperconectividad y del Internet de las Cosas. Mediante una nota de prensa, Gary Valerio, directora de comunicaciones y relaciones corporativas de la empresa, explicó que el término comercial 4.5G indica que han evolucionado y sentado las bases técnicas necesarias para la 5G. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Chile. En 2016, el mercado móvil chileno superó los 5 millones de suscripciones LTE, de acuerdo con información que la firma de consultoría Global Data proporcionó a 5G Américas. Para el año pasado, se contabilizaron 28,8 millones de suscripciones de servicios móviles en todo el mercado, por lo que la LTE alcanzó una participación de mercado del 18%. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Gracias, Dino. Según la consultora, para 2021 habrá al menos 9,2 millones más de líneas LTE en Chile, es decir, 184% más de las que había en el país al cierre del 2016. 5G América señala que en los próximos años el mercado chileno experimentará un acelerado crecimiento de LTE en sus release 12 y 13, LTA y LTA Pro. Esto implicará una mejora en la transmisión de datos con picos de velocidad superiores a los 250 megabytes por segundo y una red diseñada para soportar de manera más eficiente el tráfico que generará el crecimiento de Internet de las Cosas, allanando de esta forma la llegada de 5G en la próxima década. Las líneas de banda ancha móvil que utilizan redes LTE rebasarán en 2021 los 14,2 millones y su participación de mercado será de por lo menos un 49%. En Chile, el número total de conexiones móviles crecerá poco para 2021. Para ese año, Global Data proyecta que existirán 29,2 millones de suscriptores móviles en el país y que en 2016 se tenían 27,8 millones. Así, para 2021 se espera que exista un 5% de conexiones agregadas en el país. Chile es uno de los pocos países de América Latina que tiene en operación redes LTE Advanced o LTA. La cobertura de redes LTE inició entre 2013 y 2014 gracias a la adjudicación del espectro en la banda de 2,6 GHz. Posteriormente, en 2015, se registraron otros despliegues en la banda 1700-2100 MHz. Conocidas como AWS y que en Chile había sido adjudicada anteriormente para fomentar la conectividad 3G. La licitación de la banda de 700 MHz permitió adjudicar más capacidad para las comunicaciones de banda ancha móvil y el desarrollo de redes LTE en esta porción del espectro radioeléctrico. La combinación del ancho de banda en canales de las bandas de 2,6 GHz y 700 MHz, que es agregación de portadoras o carrier aggregation, ha permitido el despliegue de LTE-A, convirtiendo a Chile en uno de los primeros países en comercializar estos servicios en América Latina y el Caribe. El uso de la banda de 700 MHz es importante para los objetivos de conectividad en el país, ya que sus propiedades superiores en materia de propagación y penetración en interiores permite habilitar conectividad y desarrollar servicios como telesalud, teletrabajo y teleeducación en más partes del país. Desde Chile, informó Luis Valderas para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones. Realizado en la ciudad de Miami. Frecuencia al Día, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Gino Bloiser. Cerrar la brecha digital o llevar conectividad a toda la población se mantiene como una tarea pendiente de múltiples países latinoamericanos que han buscado abordar el problema a través del apoyo de operadores, inversiones y nuevas regulaciones. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Actualmente, 4 países de 11 en América Latina se encuentran en una etapa avanzada para el cierre de la brecha digital, según una nueva versión del estudio Desafío 2020, elaborado por el SET.LAT y ASIED. En 2013, ASIED calculaba que la región en conjunto tendría que invertir cerca de 400 mil millones de dólares en su conjunto entre 2013 y 2020 para el cierre de la brecha digital. El estudio explica que la etapa segunda del Desafío 2020 evalúa el avance de los países en 3 ejes principales: diálogo público, privado, entorno jurídico y regulatorio, certidumbre, y niveles tributarios, los cuales consideran factores adicionales referentes a cada uno. Esta información, que ha sido publicada en el sitio web de mediatelecom.com, continúa diciendo: el eje certidumbre, Brasil, Chile, Perú y México, entre los 11 países evaluados, se encuentran en niveles aceptables, considerando aspectos como nueva regulación, regulación convergente, licitaciones de espectro y otros. Colombia, Bolivia y Uruguay exhiben un avance moderado, mientras Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay se encuentran en una etapa mejorable. Considerando el eje diálogo, el SET.LA señala que, si bien los 11 países incluidos cuentan con planes TIC, aún hay puntos de mejora, como el monitoreo en el cumplimiento de estos planes, el uso de herramientas para el despliegue de nueva infraestructura y la integración de mayor tecnología en empresas, especialmente pymes. Este eje también considera los fondos de acceso universal, donde 9 países tienen programas activos al respecto, mientras que México y Uruguay han optado por esquemas diferentes. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Al día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL de Costa Rica, autorizó la participación de Claro, propiedad de América Móvil, y Movistar, propiedad de Telefónica, para la siguiente subasta por 7 bloques de espectro. La empresa Millicom, que ofrece servicios en Costa Rica de televisión de paga e internet, también había mostrado interés en adquirir frecuencias y así incursionar como operador, pero no ocurrió. En Brasil, 11.6 millones de hogares, equivalentes a 17%, podrían tener acceso a internet en caso de que alguna empresa ofrecer el servicio, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA. Actualmente, 39.1 millones de hogares tienen acceso a internet, ya sea por conexiones fijas o móviles. Un grupo de 17 compañías, entre ellas Google, Bigo Wireless, Microsoft y American Tower, enviaron una carta a la FCC de Estados Unidos instando a la Comisión a seguir las reglas que adoptó en 2015 y que reafirmó en 2016 referentes al uso de la banda de 3.5 GHz, conocida como Servicios de Radio de Banda Ancha Ciudadana. El video se convertirá en una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios en el futuro, desde aplicaciones de entretenimiento hasta seguridad, por lo que Cisco estima que aproximadamente 48% de los dispositivos conectados a internet tendrá algún tipo de capacidad para transmitir o recibir video en 2021. Según la última actualización del Visual Networking Index de Cisco, en 2021 se contabilizarán 27.1 mil millones de dispositivos conectados entre personas y M2M a las redes fijas y móviles de internet. De este total, 48% tendrán capacidades de video, es decir, poco más de 13 millones. Estos dispositivos conectados con video crecerán a una tasa promedio anual de 9% entre 2016 y 2021. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes la colaboración del diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Brasil, la estación horaria del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, en 10.000 kHz, captación 20.05 a 20.11 UTC del día 28 de junio, con señales horarias, anuncio de la hora por voz de mujer, Observatorio Nacional, 17 horas 5 minutos 40 segundos, SIMPO de 1, 3, 2, 2, 1, Ecuador, 6.050 kHz HCJB desde Pico Pichincha, captación 0006 a 0015 UTC del día 29 de junio, con canciones religiosas en idioma español. SIMPO de 1, 5, 3, 2, 1. Guinea Ecuatorial, 5.005 kHz Radio Nacional de Guinea Ecuatorial desde Bata. Captaciones 0515 a 0524 del día 27 de junio. Portadora y se escuchan algunas canciones por momentos, solo en LSB, extremadamente débil. 15221 es el SIMPO. También escuchará 0505 a 0518 UTC del día 28 de junio. Portadora y por momentos audio con canciones y comentarios. Apenas audible y solo en LSB. SIMPO de 15221. También de 0505 a 0512 UTC del día 29 de junio, solo se escucha portadora. Guatemala, 4055 kHz, Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0450 a 0530 UTC del día 29 de junio, en idioma español con canciones religiosas, en idioma inglés con canciones y comentarios religiosos. SIMPO de 14321. Guinea, 9650 Radio Guinea desde Conakry, captación 1750 a 1800 UTC y 1848 a 1903 UTC, ambas del día 27 de junio, en idioma francés, idioma e identificación. Radio Guinea 24 Hours, 24, la Radio Nacional, noticias y comentarios y canciones africanas. SIMPO de 34433. Mali, 5995, Radio Mali desde Bamako. Captaciones 1950 a 1958 UTC del día 26 de junio, en idioma francés con comentarios en vernáculo. SIMPO de 13221. También escuchará 0559 a 0610 UTC del día 28 de junio, con música de sintonía en idioma francés e identificación. Y Ishi Radio Mali Emitan du Bamako, con comentarios. SIMPO de 14321. México, 6185 Radio Educación desde la Ciudad de México, captación 0456 a 0505 UTC del día 28 de junio, con música clásica en idioma español y comentarios. SIMPO de 14321. Perú, 4774.9 Radio Tarma desde Tarma, captación 0003 a 0015 UTC del día 29 de junio en español y comentarios. SIMPO de 14321. 4955 Radio Cultural Amauta desde Huanta, captación 0001 a 0016 UTC del día 29 de junio en idioma español con comentarios. Señal muy débil. SIMPO de 15321. Y 6173.8 kHz Radio Tahuantinsuyo desde Cusco, captación 0005 a 0009 UTC del día 29 de junio, solo portadora detectada. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Zhangyan ATS-909X y Texun PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Tino. Saludos cordiales desde México 73. Solo es creado Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día.